Esto es una cuestión muy importante. O sea, ¿cuál es acá la función en esta transición que va a tener el doctor Pascuas? Y se le ha dado prioridad a que se garantice el funcionamiento del hospital, que es absolutamente necesario y urgente garantizarlo más allá de esta coyuntura. El Ejecutivo entiende que el doctor Pascuas es la persona que puede garantizar ese funcionamiento en esta transición. Que es un hombre cercano al Ejecutivo, es cierto y también es lógico. También es cierto que el doctor Gustavo Pascuas no está cuestionado en el sumario, ni en el sumario administrativo, ni judicialmente. O sea, no veo por qué no podría ser, porque también está otro tema que es la justicia y lo que podríamos llamar la justicia mediática, porque muchas de las cuestiones que surgen para plantear si el doctor Pascuas puede ser sí o no, surgen de dichos en los medios. Entonces, cuando después vamos a la justicia, hay que ver después hasta dónde se sostienen esos dichos y hasta dónde no. No somos jueces, bien decía el concejal del bloque Cambiemos. Por eso pienso que nosotros debemos ser cuidadosos con este tema, por supuesto, pero no quiero dejar de decir que nosotros, por supuesto, apoyamos